Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos al aire a través del 97.3 de FM por La Voladora Radio. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos y por estar siempre con nosotros en toda la programación que día a día La Voladora tiene para ti. Hoy estás en tu programa Con Sentido Humano. Bueno, recuerda que esto es Escuela para Padres y todos los temas encajan en la educación de los hijos, también de los padres. Así es que vamos a comenzar nuestro programa. No sin antes, pues como todos los jueves, pues darte los números que tenemos aquí en cabina y también pues nuestro WhatsApp. En la cabina tenemos el 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp si el tema que vamos a tratar hoy te inquieta, quieres hacer una pregunta o un comentario, con mucho gusto lo vamos a leer al aire. WhatsApp de La Voladora 56 36 24 53 56, y también nos puedes visitar o nos puedes ver en Instagram, Facebook y Twitter, en todas nuestras redes sociales desde luego, y en Facebook como La Voladora Radio y La Voladora Noticias. También estamos pues desde luego en lo que era Twitter, hoy X, y pues también le puedes decir a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio y te lo va a poner. Así es que por todos los medios nosotros estamos y pues esto la verdad es que nos permite estar contigo en un contacto más directo y bien comunicados. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar como todos los jueves de un tema muy especial. A veces este tema le damos o le restamos importancia, pero pareciera que es el que ocupamos todos los días. Este tema, hoy vamos a hablar de la confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza en nosotros mismos, en los demás? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se integra en nosotros? Hay quienes, bueno, son muy confiados y hay quienes son desconfiados. La vida nos ha dado este aspecto del ser humano para que nosotros avancemos en ella o nos detengamos. Según cómo esté nuestra confianza en nosotros mismos o en los demás, es como nosotros vamos caminando. Vamos alcanzando metas, logrando cosas, terminando lo que nos proponemos, pero también la confianza tiene que generar, tiene que ganar, tiene que promover. Muy a nuestro estilo, de Escuela para Padres, pues platicaremos pues de todas las facetas que los niños viven con sus padres y cómo se desarrolla esa confianza, tanto de los hijos para con los padres y de los padres hacia con los hijos. Es un aspecto que te digo, lo tocamos todo, a todo momento en nuestra vida. Seguramente dentro de la rutina diaria que tuviste el día, hoy 21 de marzo, al iniciar tus actividades del diario, pues te pudiste dar cuenta que es un papel en el que juegas inmediatamente, ¿no? Desde que te despiertas, pues empiezas a tocar esa confianza en ti mismo, en saber si te quieres levantar o no, si la vida te está motivando o tú estás automotivado para poderte parar a pesar de la adversidad, de los problemas. Y desde ahí empezamos a jugar un papel muy importante. Decía alguien, bueno, pues es que hay que confiar inclusive si la la comida que dejamos ayer todavía sirve. Bueno, pues todo este tipo de aparentemente detalles que no los tomamos muy en cuenta juegan un papel importante en nuestra vida. Y nosotros, bueno, pues estamos a expensas de vivirlo, desde luego, pero también de que las cosas salgan bien. La confianza en nosotros mismos repercute mucho en las cosas que hacemos a diario y a cada momento. En la casa, con los hijos, en el trabajo, con extraños, con la familia, con las cosas. La confianza, definitivamente, en un concepto muy estricto, podríamos considerarlo como un tema en el cual, pues, es como esta especie de esperanza que tenemos, una esperanza firme, que se tiene sobre todo hacia alguien o hacia algo. En eso consiste la confianza. Pero en el caso de que sea hacia alguien, pues esa se desarrolla, o a veces hasta se merma, o a veces se desconfía definitivamente de alguien. Y pues hacia algo, se refiere, pues, más que nada, yo creo, a este punto de vista, en el cual algo también es algo superior a nosotros mismos. Hay quienes, por ejemplo, su confianza la depositan su totalidad en Dios, y caminan así por la vida, van confiados. Hay quienes, bueno, pues pueden depositarlo en otras cosas, en otras creencias, en otras dimensiones, o en algo que a lo mejor no necesariamente pues todos estamos como generalmente, ¿no? Porque quien lo puede enfocar incluso hacia la maldad, pero pues si se confía en la maldad, pues de todas maneras estamos ocupando este aspecto del ser humano, y que pues en la vida es aplicable, y que, bueno, pues nos permite avanzar. Como te digo, también a detenernos. Y pues es la confianza justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A ti qué te ha pasado en la vida? Ah, cuando somos pequeños, pues nosotros confiamos, los niños confían, y las niñas desde luego confían al 100% en lo que dicen sus padres o aquellos que lo cuidan. Aquellos que son sus protectores o sus tutores, la voz, la palabra, las acciones, y todo lo que nosotros radiamos hacia los hijos o cuidamos, cuando se es niño se cree al 100% en ellos. Por eso debemos de ser cuidadosos de cómo actuamos, qué pensamos, y sobre todo qué mensajes estamos mandando a nuestros hijos desde pequeñitos, porque desde ahí empiezan a tener y crear conceptos de la vida que los hacen justamente así, ¿no? Confiar o desconfiar. Si nosotros como padres le damos a nuestros hijos un panorama difícil, con dificultad, sin dinero, sin esperanza, sin que podamos inclusive hacer crecer nuestra expectativa de que sí podemos, y que ahí entra por justamente este tema de la confianza personal, la confianza en nosotros mismos. Si nosotros confiamos en nosotros y que pues la vida puede cambiar o puede girar hacia otra parte, a partir de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, es de ahí donde también nuestros hijos absorben esa mentalidad, esa forma o ese estilo de creencias que nosotros como cuidadores pues le damos a nuestros hijos. Así es que es importantísimo que el día de hoy, bueno, pues podamos abordarlo. Esperemos nos alcance siempre que ustedes estos bloques que tenemos disponibles para poderlo abordar en su totalidad. Hay ocasiones, bueno, pues en que nos gana el tiempo y ya no lo terminamos. Muchos me comentan a veces de manera personal, o en nuestra página de Escuela para Padres de Chalco, dice, es que como que no se terminó de aterrizar bien el tema, hizo falta esto, hizo falta lo otro, y la verdad yo lo tomo con mucho aprecio, porque es cierto, quisiera yo abarcar a veces muchas cosas, pero definitivamente a veces no llego como que al punto. Espero que hoy sea un día en el cual podamos hacerlo. Y es que hablar de la confianza en nosotros mismos implica, como adultos, haber tenido una vida tranquila en la cual entre nuestros padres nos pudieron dar las herramientas adecuadas pues, para confiar en ellos y en los demás. Fíjate que un aspecto primordial, fundamental, prioritario de los padres en la educación de sus hijos es justamente eso, enseñarles a que confíen primero en ellos. La confianza que hay de los padres hacia los hijos pues, se puede dar en un aspecto muy diferente, ¿no? Sin embargo, pues también los hijos nos van dando el hecho de que si confiamos o no en ellos, pues a partir de sus logros, a partir de sus cumplimientos, a partir de que la expectativa familiar, la conciencia de la familia los lleva hacia algún punto o los va encaminando hacia el bien, mayormente hacia el bien, bueno, pues lo pueden hacer generando esa confianza y dando a los hijos las herramientas adecuadas para que esta confianza se resuelva, ¿no? Y entre ellas pues está la autoestima, está esta parte de la resiliencia, la cual nos permite salir de nuestros problemas ante la adversidad, pero también de un conocimiento propio. A los hijos hay que decirles todos los días sus características, es cierto, sin rebasar un límite, porque a veces cuando nos excedemos como padres en ensalzarlos demasiado, a veces perdemos la parte de equilibrio, y también ahí se tiene desconfianza, se aprende a desconfiar, porque los hijos son críticos de cada una de nuestras palabras, y esta crítica a veces va hacia la incongruencia que tenemos, ¿no? O sea, un padre no puede decirle a un hijo que es el mejor estudiando, o es el más guapo de todo el mundo, cuando el niño pues va a otros contextos como la escuela y se da cuenta, no, verdaderamente hay otros que son mejores que yo, que también hay gente más bonita que yo, o si es niña, hay niñas más bonitas que el otro, que ella misma o que otros también tienen características superiores a los que le han dicho que ella es, y que en ocasiones ella o él pues descubren como que no han dicho lo que verdaderamente son, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas vamos a verlas, nos vamos a ir a nuestra primer pausa, espero no te vayas, por favor, aguántanos un poquito, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya regresamos, gracias. Y pues muchos mensajes que también me estaba yo leyendo ahorita en el corte, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Este programa con sentido humano. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es, estamos hablando de la confianza en todas dimensiones y aspectos. Pero antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, tortillas empacadas, masas, tortillas, totop. Es una empresa fundada hace 37 años. En la región de los volcanes, y pues los procesos en los cuales ellos crean sus productos son de primera calidad, con técnicas artesanales que permiten que darle un tratamiento especial al maíz y permite que los productos sean de alta calidad, y sobre todo su distribución está muy bien en toda esta zona de Ameca y pues de todos los municipios alrededor. Su empacado de alto vacío permite conservar estos productos y que pues lleguen a lavar pues en una forma muy especial. Así es que los puedes encontrar en la tiendita de la escuela, son recién hechos, y si tú gustas conocer un poquito más, o ser distribuidor de Tortillas Don Pon, visita la página www.tortillasdonpon.com o también los puedes llamar al 55 51 99 02 32. Recuerda, los productos Don Pon son los del sombrero y bigote. gracias a nuestros amigos. Y también, bueno, pues, tú vas a tener una fiesta y quieres quedar bien con tus invitados, pues fíjate que Yolotl es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería. Ellos están ubicados en Juchitepec, y si tienes este evento en donde de verdad quieres quedar muy bien, pues acércate con ellos para que tú puedas ver todos los productos que ellos producen y puedas impresionar a tus invitados. Hay muchas especialidades. La verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho la chocolatería que hacen y fabrican con Yolotl, y yo personalmente la he probado y me ha gustado mucho. ¿Quieres contactarla? Pues al 55 73 89 13 91 con Yolotl, o también búscala en Facebook o Instagram. Ahí hay fotografías de todo todos los productos que ella está vendiendo. Pues gracias, gracias. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando de la confianza, y pues ya habíamos dicho que la confianza es la esperanza firme que tiene alguien sobre otra persona o sobre algo más. Y antes de irnos al corte, hablábamos también, pues, ¿cómo es esto de la confianza, no? Decía que se da en todos los contextos. Se da desde que tú te paras y empiezas a hacer tu día, y depositas tu confianza o no, y en base a ello caminas por la vida libre o con problemas o con complejos o con limitaciones propias. Pero es a partir de la confianza básica es cuando nosotros empezamos a desarrollar muchas cosas. Y hablábamos del tema de con los hijos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que nuestros hijos confíen en nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos como padres confiar en nuestros hijos? Desde luego, cuando nacemos, cada quien tiene una personalidad que va desarrollando según sus circunstancias de vida. Esto es importante porque si nosotros concebimos tener varios hijos y queremos que todos tengan el mismo comportamiento, que acepten nuestros conceptos de la vida, nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros ideales igual, la verdad sería un fracaso para los padres estar así. No, en realidad los hijos tenemos una educación diferente con cada uno de nuestros padres, aun cuando nuestros hermanos hayan sido educados por ellos mismos. Nosotros visualizamos la vida, inclusive desde que nacemos, de diferente manera. Y ya lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? Los hijos no pueden ser igual. Es de ahí de que muchas veces la confianza en cada uno de ellos, pues es diferente. Los padres aprendemos que con el primer hijo, con el segundo o con el tercero, si es que hay tres nada más, pues la manera de dirigirnos hacia ellos, de tratarlos, de convencerlos, de poder sobrellevar la vida con ellos, pues es diferente. Cada uno tiene una personalidad distinta, nos obliga a nosotros a buscar, desde luego si somos padres interesados en ello, a buscar en cada uno de ellos la manera de cómo motivarlos para confiar y tener fe en la vida, caminar por ella. A veces a lo largo de nuestra vida, cosas como abusos, como violencia, e incluso a veces no necesariamente golpes, sino como una violencia en todos los sentidos, pues desde las psicológicas, muchas de ellas que nosotros a veces aplicamos sin querer con nuestros pequeños, pues va justamente formando esa confianza o desconfianza. Los abusos sin duda crean un dolor muy grande y profundo a nuestros hijos cuando alguno de los padres se convierte como en esta parte de verdugo y abusa de los hijos simplemente porque, yo digo que por ignorancia, pero simplemente porque a lo mejor no aprendió cómo se tiene que ser padre. Y algunos dirán, pero es que Miguel, en realidad el padre también tiene un sentido común y una lógica que es justamente el amor hacia ellos, sí. Pero hay personas que lamentablemente todavía se pueden contar como personas que abusan de sus hijos en muchos sentidos. Y esto, bueno, también va formando o va deformando lo que es la confianza básica. Un hijo que nunca es valorado, reconocido en todo lo que hace, y que simplemente lo mencionan como es tu obligación estudiar, y es tu obligación pararte temprano, y es tu obligación bañarte, pues a veces estos hijos lo ven como un... lo ven desde un lugar en donde tiene que llenar las expectativas del padre o de la madre, según cuál de los dos sean más exigentes, o a veces los dos, a veces se convierten los dos. ¿Por qué? Porque pues están como ahí muy enfocados o coinciden en ciertas cosas, y los hijos en ocasiones sufren ese tipo de cosas cuando se les exige que realmente cumplan con la expectativa y con las obligaciones que como padres hemos impuesto, y si no las cumplen, pues entonces pudiera venir ahí el maltrato, podría venir ahí la violencia. Ese tema en el cual hablar de la confianza, pues es lo que nos va determinando muchos aspectos de nuestra vida. Cuando un niño, se decía, no es valorado ni reconocido, se está perdiendo demasiado con él. Buscará por alguna necesidad básica, tratar de obtenerla por otro lado. Hay niños que para ganar la confianza de los padres, que tengan una buena relación con ellos, pues tratan de cumplir las expectativas a como dé lugar, ¿no? Podríamos mencionar algún ejemplo como, por ejemplo, como las calificaciones, ¿no? Hay ocasiones en que hay niños que para cubrir la expectativa de los padres, pues hacen de todo, con tal de obtener un número, y que ese número entre más alto esté, más satisface a los padres de familia. ¿Pero qué está sintiendo ese niño? ¿Realmente lo está queriendo? ¿Está siendo consciente de su capacidad? ¿O simplemente pues, tiene que pasar la materia con cierto número y para ello tiene que hacer algún sacrificio? Y en ocasiones pues tiene que ver con trabajar más en las labores escolares o hacer cosas extra después de clase o después de la escuela. Y en el peor de los casos, bueno, pues un niño, hay niños que han llegado a llenar la expectativa de los padres por este miedo y por esos conceptos equivocados, solamente estás para estudiar y traer buenas calificaciones, se ven forzados a hacer cosas que si se topan por ahí con algún adulto, algún maestro que es abusivo, pues es probable que este niño ceda a ciertos caprichos de estos adultos para obtener una buena calificación. Y en casos extremos, ya con personas más grandes, pero que ya también hoy en día las estadísticas hablan, y que pues hay niños que quisieran ya no estar en esta vida, quitar la vida por el simple hecho de la exigencia de los padres, ¿no? Pero regresando a este tema de la confianza, pues es justamente, ¿no? O sea, ¿y qué padre sería que un progenitor, ella o él, o ambos, puedan generar en sus hijos esta confianza que, de la cual ellos están generando, ¿no? Muchas mamás, cuando pasa algún acontecimiento duro, una situación difícil porque sus hijos han sido maltratados, hay niños que no le cuentan a los padres de familia, que se guardan ese secreto, aun cuando puede ser muy doloroso. Y pues dentro de las cosas, cuando uno, o a mí me ha tocado platicar con nuestros niños o niñas en algún proceso, pues terminan contándome la verdad de alguna situación dolorosa. Y los primeros cuestionamientos es, ¿por qué no se le ha contado a su papá, no? Y a veces estos niños, pues cuando yo les genero esa pregunta, pues dicen, es que no, como que no confío en mi papá, o le tengo miedo, o me va a regañar, ¿no? Y justamente a veces se vale algún abusador para que estos niños pues no digan nada. Pero yo creo que la confianza se va generando a partir de hacer muchas cosas juntos. Yo siempre les digo a los papás, que trabajen juntos, hagan cosas juntos. Entre ellos pues está jugar, ¿no? Oiga, ¿cómo puedo generar un poco de confianza con mi hijo, con mi hija? Les digo que el juego es un atractivo importantísimo para los niños, y jugar con ellos, estoy hablando de un juego físico, de correr, de brincar, de saltar, de tener juegos también con reglas, con límites, todo esto le da una personalidad y una formación a los hijos, pero sobre todo sabes que jugar con ellos genera mucha confianza. Los chicos pareciera que automáticamente se abren a los padres y pueden contarles todo. Esta confianza en la cual nosotros a veces no le damos la importancia de vida, tiene que ver mucho con cómo están nuestros hijos, donde estén parados, donde estén jugando, donde quieran ellos desarrollarse, ¿no? Sobre todo en la escuela. Muchas veces hay niños que no pueden comentarle abusos de sus maestros con ellos o cómo les gritan, porque de verdad, padres a veces nos ponemos muy tensos, muy irritables, porque queremos que nos digan la verdad. He visto lamentablemente a padres de familia en la escuela tomar a los hijos por los hombros, por los brazos, y sacudirlos diciéndoles, tenme confianza, exigiendo esta característica como si fuera un switch, como si prendiéramos o apagáramos algún switch y que nos dé luz o no nos dé luz. No, no es así. La confianza se tiene que trabajar todos los días. El juego es un generador de ello. Pero también hemos hablado aquí que a veces los padres tienen que ser un poco cómplices con sus hijos. Por ejemplo, imagínate en una rutina diaria en donde papá se va a trabajar y mamá se queda casi todo el tiempo con los hijos, la madre termina conociendo mucho mejor a ese pequeño, a esa pequeña, y son esos hijos los que le cuentan mejor a mamá que al papá, ¿no? Porque a veces también equivocadamente ponemos a los padres como el ogro, como el señor de la fuerza, como el señor que regaña, como el señor que pega. Sí hace falta, pero también podría ser un desprestigio para el padre. No, nosotros tenemos que generar confianza. Incluso, imagínate que tú te enteras de que tu hijo hizo algo mal en la primaria o en la secundaria. Y entonces te enteras por otro lado. ¿Cómo somos los padres cuando nos enteramos por otro lado y que nuestros hijos no nos han contado? Entendemos en un principio que es por miedo o porque los vayamos a regañar o reprender. Por eso no nos dicen. Pero también hay familias que tienen la gran oportunidad de generar confianza con sus hijos todos los días y de verdad la generen. De verdad que logran que sus hijos puedan contarles todo lo que les pasa. De tal modo que los hijos confíen, así se hayan equivocado, así hayan roto un vidrio, así le hayan contestado un maestro, así se hayan, lo hayan encontrado abrazado de una niña por ahí en un rincón, hasta eso pueden generar, la generación de confianza, hasta eso permite que nuestros hijos puedan contarlo. Hay padres que lo hacen muy bien. Pero ¿qué sucede con nuestros hijos si ellos no están generando tampoco una confianza hacia los padres, si no se atreven a poderles decir algo? Hay chicos que tienen un modelo educativo en donde no se puede expresar, no se puede hablar de sentimientos, no se puede ni siquiera llorar, y hablo padres autoritarios, pues buscan la manera de cómo poderlo hacer. Hay unos que son atrevidos y de verdad desafían a los padres. Ya están en la preadolescencia o en la adolescencia, los padres desde luego se sorprenden, pero es hasta esa edad que pueden decir las cosas como las piensan y como las quieren. Si nosotros queremos generar que nuestros hijos nos tengan confianza, no es nada más decirlo. Ni siquiera porque si es que yo te tengo confianza, hijo, pero ¿cómo? Y muchas de sus acciones las juzgamos, y muchas de sus acciones las criticamos o no las aprobamos. De esa manera no estamos dando valoración y reconocimiento, sino por el contrario. Estamos desvalorando lo que haces y lo que piensas, y esto va haciendo que poco a poco, de verdad, haya inclusive ya joven, que aún así a esa edad, teniendo ya otro nivel de conciencia, otra experiencia, una maduración ya en su cerebro, pues no logran realmente volver a recobrar esa confianza. Entonces, qué importante es que nosotros podamos hacer con nuestros hijos todo esto, ¿no? Los niños son una inocencia. Y son capaces de descubrirla a partir de lo que hace mamá o papá, ¿no? Hay veces que los papás platican cosas, dicen cosas que no son ciertas. Los niños observan y escuchan, y a veces incluso los aislamos creyendo que no se van a dar cuenta. Pero va a llegar un día que ellos por sí solos lo van a sacar. También los hijos van mermando la confianza en sus padres cuando pues, ellos prometen algo, ¿no? Platico mucho cuando hablo de este tema en algunas pláticas masivas. Les pongo, por ejemplo, que había una niña, creo que de segundo o tercer año en una escuela primaria, su papá era militar, y entonces esta niña pues tenía un afecto por la milicia, por las Fuerzas Armadas, debido a su papá, y que dentro de su familia pues había también varios que también trabajaba para la industria militar. Y entonces esta niña regularmente su papá no podía ni recogerla ni verla porque en ocasiones tienen que salir lejos a las misiones en las que ellos mandan, los mandan. Y bueno, pues la madre trataba de hacerle entender a la hija que pues, esa era la rutina del padre, así era el trabajo. El gran error de este padre era que la niña le encantaba platicar de las armas, de los helicópteros, de los aviones, pero particularmente de los tanques de guerra. Y entonces la niña tenía colección en casa y tenía fotografías y le gustaba ir a algunos desfiles porque quería ver los tanques de guerra. Y un día le dice a su papá, papá, ¿me puedes traer un tanque de guerra? Y entonces el padre sonreía y decía, sí, hija, sí te voy a traer un tanque. ¿Cuándo lo vas a traer? No sé, el día que me lo prestes. Y se iba. Regresaba y la niña le volvía a preguntar, papá, ¿cuándo me vas a traer mi tanque de guerra? Y así pasó. La niña en la escuela dibujando, pues, hacía tanques de guerra, escribía cartas a su papá y dibujaba un tanque de guerra. Entonces el señor le prometía que le iba a traer eso. Y la verdad es que, pues, desde nuestro punto de vista como adultos, sabemos que no iba a ser posible, ¿verdad? En imagínate un tanque de guerra en la calle, pues es difícil. Es imposible, yo creo. Y pues esta niña, quiera o no, sí se sintió decepcionada por parte del padre, porque en primera nunca se lo trajo. Y tú dirás, ay, pero ¿cómo una niña tan pequeña pide eso? Que es que es la inocencia a la que yo me refiero, ¿no? Hay niños que de verdad todavía están en este desarrollo de la fantasía, pero también tratando de buscar la verdad y la realidad. Un día esta niña se siente muy mal, enferma, no quiere comer, y bueno, algo estaba pasando con esta niña. Y en un proceso en el que me toca vivir con ella, en realidad ese era el punto. Es que mi papá ha dejado de cumplir muchas cosas conmigo. Y el que más me interesaba dentro de todos los que me nombró, dice ella, es el tanque de guerra. Y nunca me lo trajo. Cambió todo con esta niña. Que en el proceso, bueno, pues se vivieron cosas en donde logró comprender que pues no era posible. Pero ella insistía, pero ¿por qué me lo prometió y nunca me lo trajo? Entonces, ahí se está lastimando la confianza. Desde ese momento. Hay papás que pudieran decir, ay, pero esta niña también, ¿cómo puede creer que va a tanque de guerra? Ella lo creía, y si esa creencia era posible e importante para ella, bueno, era solamente una cosa de ella. Lo tenía presente en todo momento, dibujando, hablando de algún tema, alguna, cuando le tocaba exponer, exponía sobre ello. Imagínense cuando le toca hablar, qué es lo que se dedica a su papá, y él hablaba de tanques de guerra. Entonces, también eso es bastante. No le digamos a nuestros hijos que vamos a ir por ellos, ¿no? Una de las cosas que más molesta a los padres divorciados, a los padres que se separaron, es que los hijos tengan que sufrir con las falsas promesas. Los van invitando a no confiar a aquel, ya sea mamá o papá, que están lejos, uno de los dos siempre está lejos, a que voy el domingo a verte y no venga. Voy a llevar esto, voy a estar en tu cumpleaños, te voy a llevar tu pastel. Cuando no se le cumple a los hijos, empieza entonces a desconfiar del padre. Y de verdad, recuperar esa confianza es difícil. Y mucho más si alrededor, en el entorno que tiene, pues no sé, está la tía, la abuela o la propia madre, que habla mal de las impuntualidades que el otro o la otra han tenido, pues esto reafirma el concepto que la niña está teniendo. La niña o el niño. Entonces, esto de la confianza es súper importante. Pero es ver que realmente podemos hacer o alcanzar. Yo, en lo personal, porque también recuerda que soy padre, ahora soy abuelo, pues mi nieto quiere jugar todas las noches conmigo, todas las noches, así como yo llego, tengo en la noche un camino largo, llego cansado, pero sé que quiere jugar. Y se lo prometo un día antes y debo cumplirlo, porque quiero cumplirlo, porque es importante para él. Y dirán muchos, hay veces que no se puede, Miguel, por el trabajo, por el tiempo. Entonces prometamos lo que sí podemos hacer. Tratemos de hacerlo para generar confianza en nuestros hijos. Decía que jugando también se gana mucho, ¿no? Y me decían en alguna ocasión que doy pláticas de la importancia del juego. Entonces me decía un papá, dice, oye, Miguel, en la plática que tuviste hablaste de permitir que nuestros hijos hagan trampa. Y yo le decía, bueno, no exactamente, pero ¿cómo lo escuchaste tú? ¿O cómo crees que lo dije? Y entonces decíamos, ¿no?, que todas las ventajas del juego, pero que también era muy importante, desde luego, que nuestros hijos vean la vulnerabilidad de nuestra persona, con el propósito de que pues a veces podemos ganar y a veces podemos perder. Que a veces estamos, pues a veces estamos alegres, a veces estamos pensativos y callados, pero a veces nos da para hablar, para hablar. El juego también nos genera esa, nos hace ver esa vulnerabilidad entre nuestros hijos, pero los hijos en nosotros, los padres. Y eso ayuda y fortalece. Cuando nosotros vemos a alguien que se nos acerca, vemos su vulnerabilidad, nos la confía, entonces nos está dando también su confianza, porque nos permite entender quién soy yo como para que él o ella venga a contarme esto. Entonces, que alguien nos ofrezca su vulnerabilidad permite entonces emprender un camino que yo confío en él o esa persona confía en mí. Con los hijos sucede lo mismo. Cuando nosotros somos capaces de cumplir, cuando nosotros no prometemos cosas exorbitantes que no las vamos a llevar a cabo, mejor valdría no decir nada. Jugando es como nosotros generamos confianza, cuando inclusive, a propósito de la pregunta del señor este, decía, ¿por qué dices que es bueno hacer trampa? Y no es tanto como hacer trampa en la vida, hacer una trampa como para que ellos aprendan a engañar a los demás. No, justamente bajo este concepto del engaño, es importante que, por ejemplo, estás jugando fútbol y a ti como papá quieres darle una lección a tu hijo, pues a lo mejor toca la pelota con la mano, que en ese juego de fútbol está prohibido, ¿verdad? Y entonces, si tú como escondidita tocas la pelota con la mano y el hijo, y lo haces para que el hijo te descubra, pues qué importante, ¿no? Porque entonces el hijo se va a dar cuenta que tú haces falta, que tú no estás cumpliendo con las reglas, que tú estás haciendo una falta, que no es lo adecuado. Porque, ¿no acaso sería importante que nuestros hijos se den cuenta cuando les hacemos trampa? Porque ¿dónde más lo van a aprender? Y digo, jugando y estando en ese contexto, podemos hacer eso. A veces, por ejemplo, no sé, se me ocurre jugar canicas. Y a lo mejor juegas canicas y si te toca agarrar 3 canicas del círculo donde estaba, pero agarras 4, pues lo más atento que puede estar tu niño es que presto diga, es que agarraste 4, tienes que agarrar 3. Es que eso es lo maravilloso. Que se den cuenta que alguien les hace trampa. ¿Por qué? Porque esto les ayuda a desarrollar su confianza versus desconfianza. Y los niños van aprendiendo en la vida. ¿Qué pasa cuando a un niño no le enseñas todas esas cosas, no platicas con ellos y les dices, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, porque te puede pasar? Puedes tener esta consecuencia. Y tener esa consecuencia solamente la marcan los hechos, en la práctica, en la vida cotidiana. A mí me ha dado pena ajena ver que un niño lo están engañando y no se dé cuenta. Y yo digo, ¿y este niño quién le va a enseñar a descubrir que alguien lo está engañando? Es por eso que yo decía, viene también enseñarles a hacer trampa con ese propósito. Porque la vida nos va dando temas en los cuales nosotros nos vamos a confiar demasiado o no vamos a confiar en la persona o mantendremos un equilibrio adecuado en lo que es la confianza hacia los demás. Pues, largo el tema, como estábamos platicando, y sin duda llegar a hablar de la confianza en la pareja, la confianza en el trabajo y la confianza, por ejemplo, en un ser superior, en Dios, pues eso también son temas de confiar todos los días. Así es que, pues vamos a ir a nuestra última pausa. Por favor, no te vayas. En un momento regresamos para cerrar ya nuestro programa del día de hoy. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, pues me estaba yo leyendo a propósito de que habíamos seleccionado este tema para el día de hoy. Me decían en un mensaje, no se te olvide hablar justamente de la confianza de tu pareja, ya que todas las cosas que nosotros pasamos con nuestra pareja, pues a veces nos van generando confianza y hay otras tantas que nos van haciendo desconfiar. Pero fíjate que yo lo apuntaría incluso hacia el novio. Yo creo que ya esto de la confianza, cómo la aprendimos de nuestros padres, de nuestras familias que nos anteceden, es el que nos va dando un concepto de cómo escoger pareja. Yo a veces les digo a los padres de familia, es que desde este momento nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a buscar pareja, a encontrar pareja, según lo que nosotros tengamos por idea, o según nuestro ejemplo, porque esto es bastante, también nuestro ejemplo. Pero regresando a este punto en donde la confianza básica hacia el otro es importante, a mí me gustaría tener como este claro este concepto, ¿no? Porque mira, confiar en alguien consiste en tener la creencia y la seguridad de que la otra persona es íntegra, honesta, capaz de buenas intenciones. Y tú dirás, bueno, es que esto suena muy rock porque nadie es perfecto. Sin embargo, esta frase creo que determina justamente eso, es lo que es. Confiar en otro es porque es integral, porque es honesta, porque es capaz. Porque a veces nosotros confiamos en personas y a veces no. Incluso a veces hay quien me dice, tan solo con mirarlo no confía en él. Y esto le pasa mucho a las mamás, ¿no? A las famosas suegras, también a los papás, ¿no? Pero más a la mamá, porque la mamá es la que más conoce de algún sufrimiento, o conoce la vida, o conoce la vulnerabilidad de sus hijos, puede ver en el otro, en el novio o en la novia, puede abusar justamente de su pequeño o de su pequeño. Y entonces pues, las mamás se ponen como muy a la alerta. Desde luego hay una crítica hacia el otro, señala sus cosas que no le parecen, que mira, se trata mal, se contestó muy feo, es incontrolada, no te deja que le hables a los demás, has perdido amigos, y todas esas cosas que una madre puede ver y que la hace desconfiar, la verdad es que con el tiempo a veces ¿cuántos han dicho mi mamá que me pasó? ¿Por qué yo no logré ver eso? ¿Por qué en mi situación y a pesar de que me hacían tantas cosas siempre consideré que el amor podía lograr que yo tuviera una buena relación con X? Sin embargo, mi madre fue la que trataba de aceptar la idea de que no era posible. Y hay quienes en situaciones lamentables, bueno, o sea, perdido hasta la vida, de estar con una pareja, pero la confianza es importantísima. ¿Por qué nos confiamos de cosas en donde creemos que podemos cambiar al otro sin ningún problema, donde creemos que podemos hacer que el otro tenga una mejor reflexión de la vida y no, desafortunadamente no es? Pero entonces, ¿cómo es que a esa edad o en el noviazgo nosotros no podemos tener esta capacidad de poder discernir que está bien y que está mal? Porque justamente la química del cerebro al estar enamorado cambia. Y no le queremos creer a nadie. Y si aparte tiene ese síndrome de Romeo y Julieta, en donde todos están en contra, mis padres están en contra, para que se reafirme nuestro amor, pues tenemos que estar. Entonces, eso es a lo que me refería también cuando nosotros hacemos uso de nuestra confianza básica para determinar cosas que tenemos que dar. O nos confiamos demasiado o no confiamos en nada. Quien logra ver y quien ha desarrollado esta habilidad de dar cuenta cuando algo no va a estar, es porque su confianza va a ir equilibrada. Entonces, él o ella podrán ver en su noviazgo que si va manejando y le echa bronca a todos, pues algo está mal, ¿no? Seguramente pues, yo voy a pasar por esa misma situación. Yo les digo muchas veces, oye, ¿quieres saber cómo te va a ir en historia de vida con ese hombre? Pues nada más ve qué tipo de relación tiene con su madre. Si es un maltratador con su madre, pues definitivamente aquí también te va a tratar. Si la madre te trata así, también te va a tratar. Son pequeños detalles que a veces nosotros vemos, nombramos, señalamos, porque es experiencia, porque se sabe que es así. Incluso a veces ya se contentos en el libro, ¿no? Hoy en día el podcast, personas que han sufrido violencia. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda a prevenir, pero a veces no lo... Entonces, esta parte de la confianza en la pareja, más cuando, por ejemplo, hay una infidelidad, y a veces se entra un proceso terapéutico en el cual quieren recobrar la confianza, la verdad es que a veces es un asunto complicado. Porque estar en el dolor real nos permite a lo mejor entender, pero no vivir lo que está pasando. Hay... Me ha tocado ver cómo un terapeuta dice en el hecho de querer regresar y que ella olvide todo o él olvide todo, ya. Nada. No, los seres humanos no somos así. Hay procesos exitosos en el clima en donde los dos se ponen en esa disponibilidad de hacer cosas para estar mejor. Ya sea crear metas, ponerse a trabajar juntos en cosas importantes para la vida, para la casa, en tener nuevas, esto podría a lo mejor recobrar la confianza, pero en ocasiones no. Y pues hablando de la confianza en Dios, hay personas que de verdad les va bien en la vida por esta confianza que tienen hacia un ser superior, por esta confianza en donde se sienten cobijados, protegidos, se sienten escuchados. Porque escuchar también es protección. Cuando un hijo es escuchado, por ejemplo, siente protección. Desde luego se genera confianza. Y desde luego platica todo lo que le pasa. No importa que seas cristiano. Cuando se tiene confianza en un ser superior, cambia la vida. Se mueven las cosas de otra manera. Esa confianza ciega es importante. Porque hay quienes tienen que tocar, en creer, pero aquel que cree sin tocar, porque ha depositado toda su confianza en algo bueno. Pues, todo un tema, esto de la confianza, sin embargo, bueno, se acaba el programa rápidamente. Pues, ojalá podamos hacer una segunda parte para hablar con mayor detenimiento de la confianza en la pareja, de la confianza en un ser superior, porque esto nos permite seguir en la vida con un horizonte claro y que, bueno, nos hace caminar. Es que si tú quieres generar confianza en tus hijos, ya vimos cuáles son los resultados, cómo le puedes hacer. También con tu pareja, también en la vida, también en todos los días toca. ¿Por qué? ¿A poco dime que no? A veces te vas a subir un camión, primero ves al chofer, a ver si ese chofer te puede llevar a un bien o a un mal. Y la mamá y todos hemos desarrollado una habilidad de perfilar a la gente por la forma en la que dice, por la forma en la que se comporta, por la forma en la que se mira. Y eso sirve únicamente como para poder prevenir ciertas situaciones. Hay quienes, bueno, te critican con la mirada y hablan mal de ti, y bueno, eso ya es otro tema. Pero ¿a poco no te salen ya con todo eso? Porque justamente se toca hasta en ese punto y en esa situación tu confianza. Depositas tu confianza en ese señor que te va llevando, no, subes ese camión o no, ya. Es que hacer reflexivos en este tema, ocuparla adecuadamente y que pues todo camine bien en esta vida. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Balcázar. Nos vemos el próximo jueves, que es un punto de las 4 de la tarde. Gracias por los controles y desde luego a la voladora también. Un abrazo con todo mi corazón. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.